desde que te fuiste. La amargura de un ser aburrido que muere de amor. Donde quiera podrás encontrar quien te tienda la mano, pero nunca hallarás el calor que te brindan mis brazos. La ternura que siempre tuviste estando a mi lado, no podrás encontrar quien te quiera como te amo yo. Vivirás en mi ser y en mi mente, y solo Dios decidirá qué camino seguir. Ven con el corazón y buena suerte, que yo andaré con los brazos abiertos buscándote a ti. Encontrar quien te tienda la mano, pero nunca hallarás el calor que te brindan mis brazos. La ternura que siempre tuviste estando a mi lado, no podrás encontrar quien te quiera como te amo yo. Vivirás en mi ser y en mi mente, y solo Dios decidirá qué camino seguir. Ven con él y buena suerte, que yo andaré con los brazos abiertos buscándote a ti. Ven con el corazón y buena suerte, que yo andaré con los brazos abiertos buscándote a ti.